Muy buenos días. Bienvenidos al segundo día de actividades del Foro Internacional Fe y Ciencia, Testimonio y Esperanza. Daremos inicio con la primera conferencia del día titulada El Santo de Europa, San Juan Capistrano, la cual será impartida por su eminencia, el señor Cardenal Don Juan Sandoval Íñiguez, quien es un honor que nos acompañe el día de hoy en este foro. Lo acompaña como moderador el licenciado Antonio Leaño Reyes. El señor Cardenal Dr. Juan Sandoval Íñiguez es originario de Yagualica, Jalisco. Ingresó al Seminario Diocesano de Guadalajara y años más tarde sus superiores lo enviaron a continuar sus estudios en Roma, en donde obtuvo la licenciatura de Filosofía y el doctorado en Teología Dogmática en la Pontificia Universidad Gregoriana. Recibió la ordenación sacerdotal el 27 de octubre de 1957 en la Ciudad Eterna. 3 años más tarde, de regreso a México, fue asignado como director espiritual y profesor en el Seminario Menor de Guadalajara. Fue prefecto de filósofos y profesor de filosofía y teología en el Seminario Mayor. Posteriormente, el arzobispo de Guadalajara, José Salazar López, lo nombró vicerrector del seminario con oficio de rector, y en 1980 recibió oficialmente este título. El Santo Padre Juan Pablo II lo designó como obispo coadjutor en Ciudad Juárez, Chihuahua, en el año de 1988, donde fue consagrado en el mismo año. 4 años después, asumió la tarea de obispo diocesano de la misma iglesia. Participó en el Sínodo de los Obispos en Roma. Posteriormente, fue invitado por el Papa Juan Pablo II a la 4ª Conferencia del Episcopado Latinoamericano en Santo Domingo. El mismo romano pontífice le dio el nombramiento de arzobispo de Guadalajara en 1994, año en que tomó posesión de esta sede. 5 meses después, fue nombrado cardenal de la Iglesia por Juan Pablo II y recibió el birrete cardenalicio. Participó como relator general en el Sínodo Especial para América en el Vaticano. Fue presidente del Congreso Eucarístico Internacional celebrado en la ciudad de Guadalajara en el 2004 por encargo del Santo Padre, quien también lo nombró presidente delegado para el Sínodo de Obispos sobre la Eucaristía que se realizó en Roma, puesto que fue ratificado por el Papa Benedicto XVI. A lo largo de su ministerio episcopal ha ordenado a más de 400 presbíteros. Actualmente forma parte de los siguientes dicasterios en el Vaticano: Consejo de Administración de los Bienes de la Santa Sede, Fundación Populorum Progressio, Pontificio Congreso de la Cultura, Comisión Pontificia para América Latina, Consejo Postsinodal del Sínodo de América, Congregación para la Vida Consagrada y Congregación para la Educación Católica. Es un honor que el día de hoy en la Universidad Autónoma de Guadalajara esté con nosotros el señor Cardenal Juan Sandoval Íñiguez. Muchísimas gracias. Si me permiten, así como estamos sentados, no se levanten. Vamos a invocar al Espíritu Santo. No se levante. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu y todo será recreado y renovará la faz de la tierra. Oh Dios, que iluminaste los corazones de tus fieles con la luz del Espíritu Santo, concédenos juzgar las cosas rectamente y gozar siempre de su consolación por Jesucristo nuestro Señor. También nos encomendamos a la Virgen. Dios te salve María, llena de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Trono de la sabiduría, Madre de la Iglesia. Muy estimado señor rector, cuerpo de profesores, hermanos sacerdotes, queridos alumnos y hermanos y hermanas todos, me invitaron a que les diera una conferencia, pero va a ser una plática desaliñada sobre San Juan de Capistrano, santo de Europa. muy grande y muy desconocido, entre nosotros muy desconocido. Acepté con mucho gusto dar esta conferencia o plática por razón de que es mi patrono, mi santo patrono, y no lo escogí yo, Dios me lo mandó. Resulta que a la usanza antigua, cuando nacía un muchacho, nuestros católicos padres veían el calendario de Rodríguez, y allí venía el 28 de marzo en que nací, San Juan de Capistrano y San Sixto Papa. Mis padres, qué bueno que escogieron Juan y no Sixto. Entonces el día en que yo nací era San Juan de Capistrano. Ahora no, ahora se consulta la televisión, los artistas de cine, la moda, y ahí sacan el nombre para el muchacho o la muchacha sin ton y son. Otras costumbres. Vino la reforma litúrgica después del concilio, y en esa reforma litúrgica, creo yo con mucho acierto, pensaron dejar por una parte la cuaresma para el misterio cristiano, toda la cuaresma que no estuviera muy llena de santos, para poder celebrar a Cristo nuestro Señor, el misterio cristiano. Por eso a los santos que estaban en la cuaresma le dieron para afuera. Pero por otra parte, a los santos se les debe celebrar no cuando nacen, porque no nacen santos, nacen como nosotros, hijos de Adán y Eva, sino que se les debe celebrar cuando mueren, porque ya hicieron una buena faena, ¿no? Dominaron el pecado y el mal y mueren, pues ya santificados. La iglesia celebra solamente tres nacimientos: el de Cristo en Navidad, el de la Virgen el 8 de septiembre y el de San Juan Bautista el 24 de junio, que fue santificado en el seno de su madre con la visita de la Virgen, por eso celebra su nacimiento. Bueno, entonces ahora San Juan de Capistrano se celebra el 23 de octubre, que fue el día en que murió. El 23 de octubre de 1456 murió. Él vivió 70 años, de 1386 a 1456, 70 años. Y nació el 24 de junio, pues se llamaba Juan, que también hay, no sé si sería la costumbre. Nació el 24 de junio del 86, 1386, por eso se llamaba Juan. Nació en Capistrano, los italianos dicen Capistrano, un pueblito en los Abruzos, esas montañas semipeladas que están ahí a un lado de El Áquila. La ciudad de El Áquila es la capital de los Abruzos. Y ahí en un pueblito pequeño nació este hombre. Era hijo, dicen, porque su padre murió pronto, de un soldado transalpino o tramontano, que es lo mismo. Un soldado de los que traían los invasores de Italia, que pudo ser soldado suizo, soldado alemán, soldado francés. Era hijo de un soldado. Y eso va a explicar mucho de su carácter. Y de una mujer sencilla allí de Capistrano. La palabra Capistrano, ¿qué significa? Es una población antigua, probablemente de 5, 6, 7 siglos antes de Cristo. Significa cabeza de tres fuentes o de tres arroyos. Caput, Triun, Amnium. Cabeza de tres arroyos. Allí nacen tres arroyitos o tres riachuelos que le dan el nombre al lugar Capistrano. Me ha tocado en las idas a Roma, con estos carros que oyeron que tengo por allá, estar cuatro veces en Capistrano. Sé que he estado allí. Dos veces en la fiesta del santo, el día 23 de octubre. Y me sorprendió mucho, la primera vez que estuve en la fiesta del santo, era unos 4 años, que llegamos de Roma allí como a las 12:15, 12:30, y estaban en la misa una serie de obispos, monseñores, sacerdotes y mucho militar. Se acabó la misa y salieron con el santo y vi que los que llevaban ornamento de obispos y sacerdotes se pusieron ornamento militar. Traje militar. Y salieron con el santo de medio bulto por el pueblito con la banda de guerra y los carabinieri, muchos carabinieri por delante, para hacer un recorrido. Y mientras ellos salían recorrido por el pueblito con el santo, yo quería algún libro. Y le dije a un fraile, un franciscano que pasaba por allá a la carrera, oiga, algún libro sobre San Juan de Capistrano. No hay. Y no me hizo caso. Entonces el sacerdote que iba conmigo se fue detrás del fraile y le dijo, mire, es el cardenal fulano de tal de Guadalajara. ¿Cómo que es cardenal? Iba vestido como estoy ahora. Sí, es cardenal. Entonces el fraile se devolvió. Dispense, señor cardenal, dispénseme. ¿Qué quería usted? Pues algún libro sobre San Juan de Capistrano, porque es mi patrono. Yo vine nomás hoy a la fiesta y a conocer su lugar. Bueno, dice, luego vengo, pero pásese para adentro, pase al convento. Ya nos ofreció un vinito, unas castañas y cosas así, y nos dio un... Y dijo, ¿y qué desea comer? No, dije, me da pena porque traigo un padre y otros con acompañados. Dijo, no, pague el municipio. Dije, si pague el municipio, sí me quedo. Bueno, pues, al rato volvieron de la procesión con el santo, y resulta que los que habían dicho la misa eran capellanes, castrenses, húngaros, polacos, bohemios, de esos países. Habían ido a la fiesta de San Juan Capistrano, como lo hacen todos los años. Y allí el fraile me consiguió un altero de libros, que son en los que me he documentado. Quiero decir que aún los franciscanos, que él era franciscano, lo tienen un poco descuidado, que no lo dan a conocer. Y al leer la vida de este santo, sí, yo repito del fondo del corazón, mirabilis Deus in santi suis. Admirable Dios en sus santos. Porque es un santo realmente grande, extraordinario. Extraordinario. Que Dios le tenía preparado una misión y lo preparó con mucho tiempo para una misión que coronó su vida. A los 15 años se fue a la ciudad de Perugia, protegido por el rey de Nápoles, a estudiar Derecho. Estudió Derecho, brillante. Luego lo nombraron magistrado un tiempo en Nápoles, después magistrado y juez en la ciudad de Perugia. Muy recto, inteligente y recto. Y desde entonces ya se usaba la tortura. Y San Juan de Capistrano quiso demostrarles que la tortura no es el camino para saber la verdad, que esa práctica debe ser desterrada, que no es correcta. ¿Y saben lo que hizo? Él escondió los arneses de su caballo, los escondió, y luego inculpó a uno de sus criados, al caballerango. Dijo, este me robó mis arneses, agárrenlo. Y el caballerango decía que no se los había robado él, tortúrenlo. Lo torturaron, y en la tortura dijo, sí, me lo robé, están en tal parte. Ya fueron y no estaban. Denle otra calentadita. Lo volvieron a torturar y dijo, pues sí lo robé y los vendí, ya no los tengo. Dijo que sí los había robado, pero los había vendido y ya no los tenía. Y ya San Juan de Capistrano dijo, suéltenlo. No me robó nada. Yo los escondí. Les quise demostrar que con la tortura cualquiera confiesa culpas que no tiene. Y aquel pobre hombre le pidió dispensa y lo indemnizó. Dijo, toma. Le dio centavitos por el agravio que le había hecho en aras de demostrar que la tortura no es correcta para la investigación de crímenes. Estaba pues él muy a gusto, era juez y magistrado en Perugia, una ciudad importante de la Italia medieval, y en eso que se le muere el protector, que era Ladislao de Nápoles. A los 40 años se murió el protector porque era de muy buen comer y de muy buen beber, y entonces el cuerpo no resistió y se murió. Así dice la historia, esto está en él. Y entonces Juan de Capistrano quedó a merced de los enemigos, y eran enemigos todos los que no querían las cosas derechas, los que no querían la justicia, eran sus enemigos, y lo metieron en la cárcel, inculpándolo de mil cosas, a la cárcel de por vida, o sea, la mazmorra, cárcel perpetua. Y estando en la cárcel, tuvo una visión, una especie de visión o sueño, pero lo más curioso que amaneció, vio que se le apareció un fraile, y lo más curioso que amaneció con la tonsura de los frailes. Ya ven que los frailes se rapan arriba, se rapan abajo y se hace una coronita aquí. Ah, pues así amaneció él. Así amaneció. Ah, caray. Y estuvo pensando qué significaba aquello. Y a los pocos días, ya con mayor claridad, se le apareció San Francisco de Asís. Y le dijo, ¿qué esperas? ¿Qué estás haciendo allí? Si te llamé, tú tienes que venirte conmigo. Y entonces le dijo a sus enemigos, déjenme salir. Me voy a hacer fraile. ¿De veras? Sí, me voy a hacer fraile. Me voy a hacer franciscano. Pues con esa condición. Entonces salió, entró con los franciscanos, los frailes menores, los que conocemos aquí en México, los que están ahí en Zapopan, los frailes menores, y rapidito hizo los estudios de teología, porque era un hombre muy instruido, lo ordenaron y comenzó su vida apostólica. La vida apostólica de un hombre de fuego. Dicen sus biógrafos que era bajo de estatura, robusto, muy vehemente y muy activo. Así era. Bajito, pero muy hecho, muy doble. Y muy, muy impetuoso. Comenzó la predicación por Italia. Comenzó su actividad de escribir teología, sobre todo para la formación de frailes. Es tal vez el que ha conseguido más vocaciones en la historia de la iglesia. Dicen que consiguió entre 19.000 y 20.000 vocaciones para los frailes. Fue el que hizo crecer realmente la orden de los frailes menores, que es una de las tres ramas de San Francisco: los conventuales, los capuchinos y los menores. Los menores son los que conocemos acá en México, son los que vinieron con nosotros. Una cosa que hay que considerar en él son los milagros, porque eso va a explicar por qué pudo hacer lo que pudo hacer, porque si no nos explicaría de otra manera. Los milagros, es un santo al que Dios le concedió hacer muchos milagros, pero muchos, de toda clase de milagros. Por ejemplo, a Eugenio IV, cuando era cardenal, dijo, se le hincó y le besó los pies y dijo, tú vas a ser papa. Cuando era cardenal, le besó el pido, va a ser papa. A Pío II, famoso, que se llamaba Enea Piccolomini, también cuando era cardenal dijo, vas a ser papa. Así es que a dos papas les predijo que iban a llegar al solio pontificio. Ese Enea Silvio Piccolomini es famoso porque dicen que era el que repetía, cuando mi llamado Enea, nessuno mi conosceva. Adesso que mi llamo Pío, tutti mi chiamano Sio. Dice, cuando yo me llamaba Eneas, nadie me conocía. Ahora que soy Pío, Papa, me llamo Pío, todos me dicen Tío. En Lanciano, donde está el milagro eucarístico del siglo IX, en el anciano estuvo San Juan de Capistrano y estaba predicando, y las golondrinas estaban haciendo mucho ruido. Tal vez de allí venga su conexión con las golondrinas. Y las mandó callar y se callaron. Ya no le hicieron ruido durante la predicación. Existe la misión de Capistrano, hay un lado de Los Ángeles. Y allí el fenómeno de las golondrinas se da. Ahí está el fenómeno de las golondrinas, año con año, puntualísimas. Llegan a la primavera y se van el día de San Juan de Capistrano, puntualísimas. Aquí en la parte oriente, ya cerca de Tonalá, estamos haciendo una iglesia de San Juan de Capistrano, y hace años fui, el 23 de octubre, y estaban todos los alambres de la luz y todos los árboles, todos llenos de golondrinas ese día, todos muy calladas, ahí estaban las golondrinas ese día. Estos ojos lo vieron, no les he hecho mentiras. Bueno, es uno de los milagros. En Rieti, hubo un pleito. A uno le quebraron la cabeza y lo dejaron medio muerto. Y San Juan de Capistrano fue, lo agarró, le metió los sesos en la cabeza, lo acomodó y dijo, ya estás. Y se levantó, sano, sano. Una niña de 3 años, una niña de 3 años, cayó en un pozo y estuvo 3 días en el pozo. La sacaron, por supuesto, ahogada los 3 días que la hallaron, chiquita, y la madre la envolvió rápido en una cobija y se la llevó a San Juan de Capistrano. Aquí está mi hija, se la tocó, se la bendijo y se la resucitó. Está en los anales. Pero también hacía milagros al revés. Cuando ya anduvo predicando allá por Bohemia, donde había la herejía de los husitas y de Wycliffe, una herejía que preanunciaba la de Lutero en el siglo XV, allí no lo dejaron entrar a Praga, a San Juan de Capistrano, y en otras ciudades que hacían la guerra y se burlaban de él. Y como decían que resucitaba muertos, un buen día le llegaron unos individuos con una varihuela y le dijeron a un muchacho que se fingiera muerto, para llevarlo a San Juan de Capistrano. Decía, aquí está un muerto, resucítalo, ¿verdad? Y ya entonces que el muchacho se levantara y burlarse del santo. Mira tú, aquí está este que está muerto, ándose el milagro, este está muerto. Y San Juan de Capistrano dijo, ¿está muerto? Sí, ah, pues que así se quede. Lo destaparon y estaba muerto. Sé que también los hacía al revés. Los frailes que iban con él iban naturalmente levantando las actas de todo lo que hacía. En Viena, 70 milagros registrados, formalmente registrados en Viena. En Cracovia, donde estuvo 9 meses, registrados 1000 milagros. Ustedes saben que San Juan de Capistrano fue nombrado por el Santo Padre Juan Pablo II, capellán o patrono de todos los capellanes militares del mundo. Patrono de los capellanes militares del mundo en 1984. Desde que estaba el Papa allá en Cracovia como cardenal, lo promovió y después le tocó estar en el solo pontificio, pues ahí ya lo hizo. ¿Por qué? Porque el Papa conocía. 9 meses en Cracovia, que fue la sede del cardenal Wojtyła en Cracovia, pues él sabía de San Juan de Capistrano. Es muy importante esta serie de milagros, de los cuales les conté nomás algunos. Esta serie de milagros es muy importante tenerla en cuenta para después entender cómo es que pudo hacer lo que pudo hacer. En 1451, cuando amenazaban los turcos ir contra Constantinopla, contra el imperio cristiano de Oriente, el Papa lo mandó a predicar por aquellas tierras, a predicar el Evangelio. Él tenía 65 años entonces, a predicar el Evangelio y también a predicar una cruzada para defender a Constantinopla. Pero los príncipes cristianos de Occidente no hicieron caso. No hicieron caso a la predicación ni a los reclamos del Papa Nicolás V. No hicieron caso. Y el año 1453 cayó Constantinopla. Después de 1000 años de imperio cristiano de Oriente, a la muerte de Constantino en el siglo IV, se dividió el imperio romano en dos, Oriente y Occidente. Es que tenía, del siglo IV al siglo XV, tenía más de un milenio el imperio cristiano de Oriente, y cayó ante el embate de los turcos. Pero enseguida los turcos empezaron a prepararse para la invasión de Europa. Ya habían conquistado Constantinopla. No había una fuerza grande que se les opusiera, empezaron a prepararse para la invasión de Europa. Y entonces el Papa, que para esa fecha ya era Calixto III, a principios de 1456, por ahí en febrero, le dijo a San Juan de Capistrano: predico una cruzada. Pronto, predico una cruzada, diles a los príncipes que se unan para defender Europa, porque ahí vienen los turcos. Y le dijo Calixto III, que era español, por lo tanto, de carácter, así de terminante, y no te vengas de Hungría hasta que no ganes, hasta que no repelas al turco, no te vengas de ahí de Hungría. Es el encargo que le dio. San Juan de Capistrano visitó a los príncipes, les dijo, les exhortó y no le hicieron caso. No le hicieron caso. O por ligereza, o por temor, o porque veían la cosa perdida. Podríamos decir que en ese momento el ejército turco y el imperio turco era lo mejor, lo más poderoso que había. Y entonces, mejor dijeron, ya la cosa se perdió y vámonos dejando. Cuando cayó Constantinopla, el Papa Nicolás V y después su sucesor urgieron mucho a los príncipes cristianos de unirse y de reconquistar Constantinopla perdida. No hicieron caso. No respondieron a la llamada. En esta ocasión, San Juan de Capistrano recorrió de aquí para allá, no encontró gran respuesta, y ¿saben lo que hizo? A los cofrades franciscanos, que eran muchos terciarios, dijo: ustedes, vénganse. Empezó a reclutar cristianos, terciarios franciscanos, que eran campesinos, artesanos, carpinteros, albañiles, lo que sea, y les ponía un sayal con una cruz, y dice: ustedes son cruzados, y vamos contra el turco, y si mueren, son mártires, se van al cielo. Así les decía: son mártires, se van al cielo. Para principios del verano ya estaban los turcos a las puertas de Constantinopla. A las puertas de Belgrado. Se vinieron por el Danubio, ya desde el Bósforo, por el Danubio para arriba, y allí en Belgrado está la fortaleza rodeada de dos ríos, el Danubio caudaloso y el Sava. Y allí era la entrada a un gran valle de Hungría para llegar a Viena. Es que, tomando esa fortaleza, prácticamente quedaba el camino abierto para llegar a Viena, al imperio, ¿verdad?, de los Habsburgo. El rey húngaro de Ladislao, ¿qué hizo? Se fue de cacería allá a Austria y a Viena, en lugar de a prevenirse para defender, porque el imperio era austrohungárico. En lugar de defender Hungría, se fue ya con su protector, el rey de Viena, en lugar de defender. Y entonces San Juan de Capistrano quedó con unos pocos de soldados del gobernador, que se llamaba Juan Juniadi, quedó allí él para hacerle frente a los turcos. Venían los turcos con unos entre 100 y 150 mil soldados, 200 naves armadas, 200 naves de guerra, 300 cañones, 19 catapultas, de las que avientan las enormes piedras para tumbar fortalezas, muros, y muchas otras catapultas menores. Y San Juan logró conseguir por todo cerca de 50.000. Es que una fuerza muy inferior, y además no eran soldados la mayoría, eran cofrades franciscanos, que era gente del pueblo. Todo eso lo sabemos porque, terminada la batalla de Belgrado, los superiores le mandaron a un fraile que andaba con San Juan de Capistrano que escribiera. Puro obediencia le mandaron escribir las cosas como eran. Y tenemos la narración de este fraile fresquecita, hecha en ese mismo tiempo, después de la batalla, que se llamaba Giovanni da Tagliacozzo, Juan de Tagliacozzo. Él fue el que narró, no siendo militar, pues no usa términos muy militares, pero pues eso lo hace uno entender porque describe todos los detalles de la batalla. La batalla duró del 3 o 4 de julio al 22 de julio. Eso fue lo que duró esos 15 días. Y tuvo tres etapas. Primero fue naval, con las pocas naves que tenía allí el gobernador. Después fue en los muros, donde la gente de San Juan de Capistrano le dio una tunda a los turcos, pero de aquel vuelo. Y luego la tercera etapa fue de persecución, perseguir a los turcos en la llanura y echarlos para abajo, matándoles muchos. ¿Cómo es que siguieron a San Juan de Capistrano con tanto ánimo? Estando celebrando la misa antes de la batalla, celebrando la Santa Misa, en el cielo una flecha con un especie de listón o pendón. Y decía: Juan, no tengas miedo, tú vas a ganar. Y él les dijo a sus gentes: vi esto, vamos a ganar. Por eso la gente dijo: bueno, como había hecho tantos milagros, tenía una fama tan grande de santo y de hacer milagros, que no dudaron. Además, dice, los que murieran iban a irse al cielo derechito a ser mártires, pero ellos sabían que iban a ganar. Y los pocos que murieran iban a ser mártires, porque por la causa cristiana iban a pelear, santos. Por eso, como pelearon, fue una cosa enorme. Claro está que no es el momento de contar los detalles, las peripecias de la batalla que duró esos 15 días, 18 días, están aquí y en otras historias que hay, en otros libros que hay del santo. Pero hay que decir que después de todas esas peripecias murieron entre 40 y 50 mil turcos, la mayor parte en el asalto a las murallas en la segunda etapa, y otros en la tercera cuando corrieron, porque tuvieron la suerte de aventarles tiros con los pocos cañones que tenían acá en el castillo de Belgrado, aventar tiros y quemarles la pólvora a los turcos, donde tenían sus depósitos de pólvora. Y entonces la confusión, se fueron detrás de ellos, los fueron persiguiendo. Terminada la batalla, Capistrano le escribió al Papa y le dijo: éramos tres Juanes los que teníamos que haber enfrentado el asunto. Juan de Carvajal, que era el cardenal legado, que también se esfumó. Juan Juniadi, el gobernador, que también se esfumó a la hora, ya cuando vio la cosa se fue. Dice: por eso yo tuve que tomar la dirección de la batalla. Y él la tomó. Él le decía: ahora por aquí, ahora por allá, péguenla aquí, péguenla allá. Y cuentan los biógrafos que en esos 15 días casi no comió, casi no durmió, no se cambió de ropa, no se bañó, que andaba como un, con las barbas largas, con una cosa, porque no tenía tiempo más que para andar en ello. Le sirvió al Papa y le dijo: hemos ganado, vencimos. El turco se fue y yo tuve que tomar la dirección de la batalla, porque no había nadie más. Entonces se vino una peste terrible, y en parte por la codicia, como cuentan aquí los biógrafos, que los turcos, primero cuando llegaron y acamparon, dice, parecía como si todo el campo estuviera nevado, porque las tiendas de los turcos eran todas blancas, blancas, blancas, blancas, un ejército formidable, bien, bien equipado. Y después, cuando ya tuvieron sus muertos, a los que murieron en la batalla, los enterraban en hileras, bien, bien enterraditos. Bien, bien, bien, bien. Como a veces se usa ahí en los grandes cementerios, ¿verdad? Allá de Washington, el de Arlington, el de allá de los polacos en Monte Cassino, ¿verdad? Muy alineaditos. Pues así los turcos. pero los enterraban con todo y ropas, con todo y ropas y armas y todo, y entonces acá los cristianos empezaron a desenterrar para quitarle la ropa y las armas, empezaron a desenterrar y se vino una peste inmensa, enorme. San Juan de Capistrano se infectó de esa peste, se fue a Ilok, allí en Hungría, un pueblito chiquito, a Ilok, y allí murió a los 3 meses. La batalla se terminó el 22 de julio del 1456, y él murió a los 3 meses, el 23 de octubre de 1456, a los 3 meses de la batalla, con 70 años de edad. Entonces fue toda una vida orientada, pienso yo, por Dios, a esta hazaña que libró en esa vez a Europa del grande peligro de los turcos. Piensen que en esa época todavía no echaban a los moros de España, todavía estaban los moros en España, en Granada, fueron expulsados en 1492. Esto sucedió casi 40 años antes, entonces una pinza hubiera sido cosa seria. Las agresiones de los turcos a Europa en la época moderna pues fueron muy importantes, muy grandes. Esta fue una de las grandes agresiones repelida. La primera fue Constantinopla, 1453. La segunda, Belgrado, 1456, a los 3 años. Ahí perdieron. La tercera, un siglo después, poco más de un siglo, 1571. Mañana celebramos la fecha. Lepanto. La batalla de Lepanto, en que las fuerzas pontificias y españolas derrotaron en una campaña naval al turco. Y San Pío V, devoto al Rosario, dijo, fue la Virgen y vamos rezando el Rosario, y que el día 7 de octubre sea el día del Rosario. Y así es, hasta la fecha. Y la última y grande agresión fue otro siglo después, 1683, el sitio de Viena, terrible. El sitio de Viena terrible, en que hubiera sido destruido el imperio austriaco, pero vinieron soldados alemanes y polacos, sobre todo polacos. Juan Sobieski, rey de Polonia, con 40.000 jinetes. Todos rodearon a los turcos que estaban sitiando Viena y la liberaron. De San Juan de Capistrano no hay reliquias, así que no me van a pedir reliquias, yo no tengo reliquias. Porque en la siguiente vuelta de los turcos hacia Hungría, profanaron su tumba un siglo después, la profanaron y quemaron todo. Le tenían mucho, mucho coraje. No hay reliquias. La memoria de San Juan. La memoria de San Juan primero fue nombrado el santo de Europa. Benedicto XIII, 1724, nombró apóstol de Europa. El 31 de mayo del 84, patrón de los capellanes militares de todo el mundo. El principal promotor, ya dijo, fue el cardenal Wojtyła. Los monumentos en las ciudades de Europa del Este los puedes ver en todas las plazas. Hay monumentos a Juan de Capistrano en Viena, en Budapest, en Praga, en Belgrado, en Ilok, etc. En todas esas grandes ciudades hay monumentos. Y a veces me pregunto por qué lo tienen tan olvidado, no sé por qué estará tan olvidado. Porque la hazaña que cumplió en su vida santa de predicador, de convertir, de defender la fe católica, fue muy grande. Y la hazaña final, cuando tenía 70 años ya para entregar su alma al Creador, de vencer a los turcos, fue una hazaña genial. El sultán se llamaba Mohamed II. Mohamed II se llamaba el sultán, y se daba un cierto aire, se daba varios nombres. Mohamed II decía emperador de los turcos, comandante de los fieles, vicario del profeta en la tierra, señor de los tres mares, hermano del sol, sombra del universo, y Mohamed al-Fatih, que significa Mohamed el conquistador. Todos esos títulos se daban. Y cuentan aquí el fraile, sobre todo Giovanni de Tagliacozzo, que cuando iban ya perseguidos por los cristianos en corrida a los turcos, decía: soy tal por cual si vuelvo yo a atacar acá. Si es que no son soldados, me hicieron lo que me hicieron, ¿qué serán si vienen los soldados? Que iban pues asustadísimos en carrera. Soy tal por cual si vuelvo otra vez yo a intentar conquistar la Europa. Eso lo dijo él, pero se murió, y los siguientes sí pensaron en volver. Pues esas son algunas ideas de este mi santo protector, de este grande fraile que tuvo una vida muy activa, siempre un hombre de esfuerzo, de lucha, de estudios, inteligente, y un hombre entregado totalmente a Dios y al bien de la humanidad, al que la cristiandad pienso que le debe mucho. Gracias. Vamos a empezar a las preguntas que nos han llegado aquí para Su Excelencia el Cardenal Juan Sandoval. La primera dice: ante la herejía y los enemigos de la Iglesia, ¿qué ejemplo para los jóvenes de hoy les obsequia San Juan Capistrano como paradigma de un santo con esperanza, con virtud teologal? Muy buena pregunta. Pienso que con lo que he dicho entienden los jóvenes que las cosas no se improvisan, que la grandeza no resulta de la casualidad, de la suerte, sino que se va labrando día a día. San Juan de Capistrano fue lo que fue porque desde chico se esforzó. Huérfano de padre, encontró un protector y aprovechó para estudiar de veras en serio y sobresalir en la carrera de leyes y después como magistrado. Entonces ahí él empezó a fincar su grandeza con el esfuerzo. A veces pensamos que arrimándonos a algún grande para que nos proteja y nos dé todo, nos va a ir bien. No, el grande se muere, y si tú no llevas valores dentro de ti, no llevas preparación, no llevas ideales, se te fue el protector y se acabó todo. Te quedas sin nada. El hombre vale por lo que lleva dentro. Y él llevaba fuego, amor de Dios y amor al prójimo y amor a la verdad y a la justicia, que siempre fue así, muy justo. Otra pregunta, Su Excelencia. En nuestra época, con la invasión musulmana actual, ¿qué actitud debemos de tener? Bueno, el peligro no es tanto acá ahorita, por lo pronto. El peligro es Europa. Yo pienso que el mundo musulmán está pensando reconquistar Europa de otra manera. Con las armas no lo lograron, y saben que las armas de Occidente son más poderosas que los de ellos. Eso lo saben, ¿no? Entonces están procurando hacerlo con la migración, llenando Europa de migrantes del mundo musulmán, a los cuales el profeta les permite tener 4 mujeres legítimas, más las demás que puedan mantener, pero legítimas 4. Entonces llegan a Europa con sus 4 mujeres, no practican el control natal, sino que tienen hijos, y un musulmán, un turco, en 20 años puede dejar 10, 15, 20 hijos allá, nacidos en Alemania, nacidos en Austria, nacidos en Francia, que son de cultura, de religión y de mentalidad musulmana, pero de ciudadanía europea. Es un peligro grave. Hace 2 años Benedicto XVI nos juntó a los cardenales en un consistorio y nos propuso 3 preguntas, y una de esas preguntas era: ¿qué hacer con el peligro del Islam? Y les puedo decir que no dimos muchas respuestas, los cardenales. No dimos muchas respuestas, ¿qué hacer? Sobre todo en Europa, donde el secularismo está a la orden del día, donde la práctica religiosa ha venido muchísimo a menos, ¿qué hacer? Cuando los pueblos pierden los ideales y contradicen sus raíces culturales, se acaban. Los pueblos viven de ideales. Y si no hay ideales, y los ideales se alimentan con las raíces, hay una continuidad desde la historia anterior a la posterior, y Europa no lo ve así, no lo piensa así. Ustedes saben que Juan Pablo II luchó mucho porque se reconociera en el Parlamento Europeo las raíces cristianas de Europa, y no quisieron. No quisieron reconocer ni siquiera las raíces cristianas de Europa. Entonces, ¿qué hacer? Bueno, nosotros acá por lo pronto vamos fortificando nuestra fe, vamos haciendo lo que nos toca, cada quien haga lo que le toca. La fuerza viene de muchos, pero cada quien tiene que hacer lo que le toca para defender su fe y difundirla. Otra pregunta nos dice, ¿cuándo se inaugurará la iglesia de San Juan Capistrano en Tonalá y dónde queda exactamente? Sí. Bueno, está allí subiendo en Loma Dorada, va muy despacio porque es una zona, pues, pobretona. Entonces va allí con kermeses, con enchiladas, gorditas, ¿verdad? Así es como se van haciendo los templos de la periferia. Si aquí hay personas que pues tienen más o menos medios que Dios les ha socorrido y quieren dar una ayudita, pues vayan para allá y te dan, o me la dan a mí y yo se la doy al párroco. Bien, vamos a proceder a entregar al señor cardenal, además del reconocimiento por su brillante conferencia, un busto de Anacleto González Flores. Uh-huh. Y en el ínterin quiero también aprovechar para anunciar a ustedes que la Universidad Autónoma de Guadalajara ha instituido la medalla Ciencia y Libertad, que será el galardón máximo que otorga la universidad, aparte del doctorado honoris causa que todos ustedes conocen. Y creemos que usted, excelentísimo señor cardenal don Juan Sandoval Íñiguez, sea el primero en recibir, con motivo de la celebración de su 50 aniversario de ordenación sacerdotal, esta medalla. Y anunciar a ustedes también que el día 27 de octubre a las 6 de la tarde se va a celebrar la Santa Misa de aniversario de esa ordenación sacerdotal en el Estadio 3 de Marzo. Se les invita a todos a participar en esta celebración. Muchas gracias. La Universidad Autónoma de Guadalajara rinde homenaje al excelentísimo señor cardenal doctor don Juan Sandoval Íñiguez por la celebración de su 50 aniversario de ordenación sacerdotal Zapopan, Jalisco, 6 del mes de octubre del año del Señor del 2007. De igual manera queremos, como lo está viendo ahí, es el busto de Anacleto, patrono de la comunidad universitaria, para que lo tenga el señor cardenal y algún día cuando él disponga esté en el santuario donde descansan los restos. Sí, va a quedar en el santuario de los mártires, que se está haciendo, ya se está haciendo, Vayan, asómense, se está haciendo. Y se va a hacer y pronto va a estar. También nos hemos comprometido con el señor cardenal a entregarle otra estatua de cuerpo entero como la que está aquí en la universidad, que él ha dispuesto que esté en el parque que queda frente a la casa donde fue apresado Anacleto. No me han respondido, ya pedí la petición al municipio, no me han respondido, pero estamos pendientes. Cuando esté listo, nosotros estaremos listos. La Universidad Autónoma de Guadalajara y la Federación de Estudiantes de Jalisco otorgan el presente reconocimiento al excelentísimo Cardenal Don Juan Sandoval Íñiguez por su valiosa participación en el Foro Internacional Fe y Ciencia. Muchísimas gracias, señor Cardenal, por su presencia aquí en la universidad.